Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Estoy como siempre en compañía de el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Cómo está, Perrín? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los auditores, un saludo muy muy grande, contento de estar otro viernes más aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Cómo está, Rodita? Bien, gracias a Dios. Estamos aquí esperando a que llegue nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia. Vamos a aprovechar de mandar saludos a nuestra querida Karen, que hoy no pudo acompañarnos por razones laborales, y Seba, que está plastificado en virus, está resfriado, mi compadre. Quedó dormido por allá en alguna plaza. Ando soltando bichos por todos lados. Sí, claro, anda repartiendo bichos. Saludos para ellos dos. Saludos para Seba. Y esperando que llegue Sergito. Así es. Oye, vamos a mencionar el teléfono de la radio: 2287-27871. 87 27 871, ese es el teléfono de la radio si alguno quiere mandar algún saludo, pedir un tema, etc. Vamos a saludar como siempre a la gente que nos acompaña en redes sociales: rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook y nuestro fanpage, rock-y-nostalgia, nuestro Instagram, porque para las personas que quieran ahí visitar nuestras redes sociales. Y saludar como siempre a nuestros socios colaboradores, partiendo por Bar 38 Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Tiene las mejores cervezas, las mejores promos. Un ratito más vamos a estar reseñando los eventos que hay. Así es que nada, pues vamos a partir este programa del día de hoy haciendo un pequeño homenaje a uno de los grandes que partió justamente hoy. Oye, pero antes de eso, antes de que se me vaya, saludar a nuestra querida Donita Paz Magne, que está de cumpleaños el día de hoy también. Un aplauso para la dona. Feliz cumpleaños. Aguante, sublime sensación. A la Donita, por supuesto, también. Un cariñoso saludo desde este estudio, desde parte de Entre Amigos, Radio Nostalgia. Es mi jefa, la Donita. También es tu jefa, la Donita, sí. Y, ya que el maestro de la teoría también controla sublime sensación. Así es que nada, vos, dona, un querido saludo para ti. Oye, saludar también a mi amiga Katia Pablaza, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. ¿Y quién se veía el tintero? Bueno, hasta el minuto de ellos. Como les decía, vamos a empezar este programa haciendo un pequeño tributo a uno de los grandes que partió. Nos referimos a Ronnie James Dio, quien ya nos dejó hace 9 años, si mal no recuerdo. Así es, un 16 de mayo del 2010. Se nos fue este grande. Esa terrible noticia del fallecimiento del maestro, el más grande de todos, Ronnie James Dio, compadre. Así es, uno de los precursores. Bueno, vamos a partir contándole un poco. Ronnie James Dio, el nombre real era Ronald James Padavona. Nació el 10 de julio de 1942. Fue vocalista y ídolo americano de hard rock, heavy metal. Conocido por su trabajo en bandas como Elf, Rainbow, Black Sabbath, evidentemente, y Heaven and Hell, que eran los mismos integrantes de Black Sabbath. Por su técnica inconfundible, su timbre y registro vocal, es considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del rock y metal. Oye, un datito también, él fue también el que insertó en el rock el tema del saludo de los cachitos del diablo, el maloquio que se llama, ya que él tenía descendencia siciliana, su abuela era de Sicilia, y usaba este gesto cuando él se sentía enfermo o mal, lo ungía para sacarle el mal de ojo. Y cuando a él le toca estar en uno de los primeros escenarios grandes, Al verse tan avasallado por la gente, decide santiguarlos y les hace el símbolo del maloquio, el cual se popularizó mundialmente, ya atribuido a todo el saludo rockero. Así es que un poquito de anécdotas que nos dejó este gran Ronnie James Dio, el enano maldito, como le decían cariñosamente. ¿Les parece si vamos a la música y ahí a la vuelta seguimos contando un poquito más de la historia de este gran Ronnie James Dio? Así es, vamos a ir con un temita de la banda Elf. Esto es Hushy Hushy Lady. Vamos con la música, a la vuelta seguimos en este especial de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Touch! estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era el tema de la banda Elf, Cookie Cookie Lady, del gran Ronnie Tinsayo. Oye, hay redoble de tambores. La espera terminó. Ha llegado la salvación a este estudio. Se hace presente el pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. Alabado sea todos mis hermanos. Llegó al principio del programa. Ha llegado su salvación. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Doncilla? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo no estamos aquí? No más, hermanos míos. No, hermanos míos. Ha llegado. No, Ronnie está en el cielo. Ronnie, así que, amén. Ronnie Dean está llegando temprano, tengo la idea. Felices de tenerte acá desde el comienzo. Oye, un agrado también volver a estar en los estudios de... de aquí de Radio Puente Alto, entre amigos Rubén Astorquia. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la noche. Bueno, y la materia, pues estamos celebrando un poquito lo que es el aniversario. Deberíamos haber celebrado el aniversario de su cumpleaños, pero es... Claro. Escucha, lamentablemente... La conmemoración, no aniversario, la conmemoración de la muerte de este gran artista, don Ronnie Tinsayo. Hoy el 10 de julio todo... El enano maldito. Así es, compadre. Hoy delante estábamos hablando de la gente que estaba de cumpleaños, se nos quedaba alguien en el tintero, nuestro querido amigo Boban Rocker. Oye, de la banda, un abrazo para él, compadre. Manager de la banda Surfing Caramba, un abrazo grande para ti, compadre, de este estudio. Gracias por el apoyo, el aguante que nos... por el que tuvimos ahí en el Rockabilly Fest. Oye, estuvo bastante bueno, está muy bueno. Así que... un abrazo para ti, querido Juan. Oye, sí, bueno. Oye, antes de que sigamos, dígame, con este especial, vamos a reiterar los teléfonos. Ya, pues dele. El teléfono de la radio es el 2287-27871. 2287-27871. Y el WhatsApp de nuestro programa es el +569-3281-2897. +569-3281-2897. Así es que ya conforme con eso, seguimos entonces con lo que es este... Seguimos en pauta, como dicen por ahí. En pauta, como dicen por ahí. Este homenaje a nuestro querido Ronnie Tinsayo. Oye, cabe mencionar que dentro de los discos fundamentales de la carrera de este enano maldito, aparece Richie Blackmore's Rainbow en el año 1975. También Racing de 1976 y Long Live Rock and Roll, que es uno de los tremendos, tremendos discos. Oye, los tres discos, joyitas. A mí personalmente Long Live Rock and Roll me pateó el cráneo en el año 1978. Eso obviamente perteneciente a lo que es la etapa con Rainbow. Ahora, estamos también junto con Black Sabbath, está en los... presente Heaven and Hell en el año 1980. Otro discazo. Es que hablar de Dayo y hablar de solo buenos discos, pues, compadre. Tenía excelente material. Oye, ¿qué quiere que le diga? O sea, no es menor. Mob Rules en el año 1981. Deshumanizer, compadre, también pedazo de disco, sí, me gusta mucho. Vamos a tirar en el año Deshumanizer. Claro, en el año 1992. Además de, bueno, Holy Diver en 1983. Ay, me trae unos recuerdos ese Holy Diver. Sí. Había alguien que decía por ahí, ¡pónete la Ghetto Way! ¡Pónete la Ghetto Way! ¿Y qué hacía? Pirincho iba y ponía la Ghetto Way. Aprovechar de saludar a César, Vampiro Cladería. Exactamente, compadre. Ese tema, me acuerdo de él. Ahí, compadre, un aguante para... el Aguero Güey, pero siempre iba el Aguero Güey acompañado del vino y del vinito. Así es. Siguiendo con esa introducción. Siguiendo, claro, exactamente. Con el David del 83, decíamos. Y The Last in the Line en el año 1984, con su propia banda Dayo también hizo lo suyo, obviamente. Por último, The Devil You're Now en el año 2009. Eso ya fue casi en el culmine de su carrera. Ahí también compartió con sus viejos Black Sabbath, pero en Heaven and Hell, siendo su último disco grabado antes de fallecer de compitas. Así es, Heaven and Hell se llamaba la banda porque... De hecho, nació con el quitón nombre. Ahí había un... claro, había un tema ahí. De pura mala onda, ¿no? Es lo que hay. Para eso se cuestionaba en todos lados, como dice por ahí. Dentro de las anécdotas fue que visitó... visitó en una de sus últimas giras, visitó Chile. Sí, por supuesto. ¿2009? El 2009. ¿El 8 de mayo creo que fue? El 8 antes de que se nos fuera. De hecho, ese año recuerdo que nos hicimos ir al año porque fuimos un concierto. No, dijimos. Fuimos en marzo a Maiden. Nos dijimos se despiden, pero van a volver. El próximo año vuelve. Claro. Y no volvió más. Oye, yo tuve la suerte de ir verlo el 2004 en el estadio Víctor Jara, adiós. Cuando vino con la gira del Killing the Dragon. Tremendo, compadre. Es que vos sos de aquello. Tremendo. Sí, no. ¿Qué quiere que le diga? Aparte que se tiró unos clasicazos también, Stargazer, Gates of Babylon, Norris Rock and Roll, tiró varios temitas de Rainbow. O sea. Oye, hablando de los temitas buenos, ¿les parece que vayamos a otro temita y ahí luego seguimos desglosando la historia de este grande? Oye, claro, a propósito de lo mismo que estaba conversando aquí mi compadre Claudio, nos vamos con Stargazer, ¿te parece? Así es, vamos con dos pegaditos. Ya, Stargazer y Dream Evil. Dream Evil, tremendo temazo, compadre. Dele nomás DJ, entonces sí. We'll be right back. Ya, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos de este gran maestro Ronnie James Dio es, bueno, primero fue Stargazer y consecuentemente fue Dream Evil, compadre Claudio. Stargazer de 1977 de su disco Rising, y de 10 años después Dream Evil, de disco del mismo nombre, Dream Evil, también discazo, mucho, tiene mucho material bueno ese disco también. Oye, comentar un poco también, Diego comenzó su carrera musical por allá por el año 1956-57. Sí. Aunque algunos no lo crean o no lo sepan, de los mismísimos tiempos de Bill Haley, Chuck Berry y Elvis Presley. De hecho, escuchar ese material es totalmente transversal a lo que hizo después. O sea, claro, sí, claramente. Yo escuchaba harto material de ese tiempo de Dio, y es como... ¿Siempre? Tiene un estilo, tiene baladas, tiene estilo rhythm and blues, tiene algo de soul, tiene boogie por ahí también, y algo, incluso algo de rockabilly por ahí también. Sí. Se presentaba como Ronnie nomás. La primera banda que formó se llamó The Vegas Kings, por allá por el año 57. 56-57, sí, por ahí. Luego eran de Red Taps. Esta banda fue cambiando integrante y cambiando nombre, pero fue casi la misma línea. Estuvo Dio and the Prophets también por ahí, después pasó a Elf, y fue más o menos lo mismo hasta llegar al primer disco de Rainbow, hasta Richie Blackmore's Rainbow, que fueron prácticamente los mismos integrantes que venían de Elf, y de un poquito más atrás también. Ya con Elf como que empezó un poquito a tener a descontrolarse la cosa, sí. Claro, exacto. Elf ya fue un poco más de blues rock, algo así. Exacto, pero de hecho, ver las fotos de los primeros inicios de... Oye, es como ver al Pollo Fuente. ¡Claro! Con corbata, con terno, sí, cantando, sí, como súper raro. ¿Qué era el estilo de ese tiempo? Claro, tenés que pensar que igual los primeros que hicieron el tema de la vestimenta negra fueron los Beatles. Claro. O sea, ya... Y ellos también, de traje, claro, corbata y todo el cuento, entonces igual... Sí, era... no, pero era, es como sumamente... Es como si fuera otro artista el que debe ser en el escenario. Eran como los traches de aquí. Claro. Pero sí, no, era... De hecho, igual es buen material. Revisar, me invitamos a que... Para revisar, poquito, exactamente. Parte del peso histórico que tiene... Este gran... Que tiene Dio, por supuesto. Sí. Oye, vamos a saltarnos hasta la etapa de Black Sabbath un poquito para escuchar. Buena, compadre. Vamos a ir a 1992 del disco The Humanizer. Vamos, disco. Entonces, sí, excelente. Esto es Human. TV Crimes. No te aburrís de escuchar a Dio. No, para nada. Jamás. Podríamos estar tres programas hablando de... Aquí, no, todo el rato. Es como escuchar ese sí, sí. No te voy. Sí, también. Es lo mismo. Yo sí me voy. Ayuda, please, por, por ahí también. Bueno, vamos. Ya, chicos, sí, vamos, no más con Dio. TV Crimes. Humanizer. Life of the lonely. Ya, muchachos, de regreso, escuchábamos al gran Ronnie James Dio en su etapa de vuelta en Black Sabbath 1992 con TV Crimes. Sergito, del disco Humanizer. Del disco de Humanizer. Oye, vamos a aprovechar de saludar a la gente que nos está mencionando en redes sociales. Dice Erita Paredes: una noche más de rock, saludos muchachos, un gran besote para Sergio Arancibia. Becho. I love you so much, mi amor. Oye, saludar también a Camilo Alexis de la banda Amnesia Eterna, gracias compadre por los saludos. También tenemos a Eric Velázquez, Germán Medina, Cindy Mancilla, nuestra querida amiga Cindy Mancilla, y también a Mauricio Alexis Riquelme, saludos para todos ellos. Hoy vamos a saludar también a nuestros socios colaboradores. Me parece excelente. Muy especialmente a nuestro querido Marco Ramírez, que se encuentra convaleciente esta semana. Un saludo para ti, compadre, espero que te recuperes pronto. Y evidentemente a Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudia Rock, Claudio Maulén, Juan Pablo Contreras, Felipe Pincheira, gracias por el aguante. Y también evidentemente nuestro querido Bar 38, que un ratito más vamos a estar reseñando los eventos que tienen el día de mañana. Vienen buenos eventos aquí en el compadre. Tenemos también con Masacre un par de eventos. No es malo. Invitamos como siempre a todas las personas a informarse a través del grupo Entre Amigos Radio Nostalgia, y también están todos los datitos para los eventos que se vienen. Vamos a ir finalizando este querido homenaje que le hicimos al gran Ronnie James Dio. Como decíamos antes, pequeño y humilde homenaje. Oye, Ronnie, como dijimos anteriormente, nos deja el 16 de mayo del 2010 a causa de un cáncer al estómago que lo aquejaba, dejando una inmensa trayectoria. Legado. Un gran legado, no solamente en el rock, sino también en otras bandas que influenció con su música. Exactamente, era lo que íbamos a mencionar en este momento. Todas las bandas en las cuales él fue un aporte fundamental en lo que es todo este maldito rock and roll, y hay demasiado, hay mucho. Y nos vamos a detener un poquito en una banda en particular donde claramente aquí se va a notar la influencia de Ronnie, tanto en lo musical como en lo vocal. Vamos a mencionar que vamos a estar escuchando una banda que es una banda europea que se llama Dream Child, con miembros como Craig Goody, que obviamente es ex Dio, Simon Wright, que también ex ACDC, Operation Man Cry, y Dio, Rudy Sarso, que él no conoce a Rudy. Bajista de White Riot. Bajista de White Riot, Ozzy Osbourne, White Snake, también de Dio, Wayne Finley, ex Macaulay Tinker Group. Y aquí también me detengo un poquito porque estamos hablando de la voz, que es el gran maestro Diego Valdés, que es un vocalista argentino. Yo la verdad que le prendo velita a este compadre, van a escuchar el tema. Él viene de una banda de heavy metal muy conocida allá en Argentina, que es Hellcat, que tiene unos discazos. Le recomiendo el disco A Través del Círculo, muy bueno compadre, muy bueno, una tremenda voz, tremendo Diego Valdés. Van a escuchar ahora lo que viene es Drive Chill, con un tema que abre este disco, que se llama Under the Wire. Bueno, esto fue entonces el querido rendido homenaje, sentido homenaje a Dio. Cerramos con esto entonces esta cortina. Oye, póngale oreja a este tema que... Sí, hay que... Buena banda, muy buena. Póngale oreja. Póngale oreja al disco, compadre, muy bueno. Ojo, oreja este, ¿no? Guayalomo, todo. Exactamente, compadre, así que dile nomás DJ Under the Wire. ya chicos, de regreso entre amigos, rock y nostalgia, Under the Wire del disco Until Death, Do We Meet Again. Revisen ese disco, compadre, tremenda voz de Diego Valdés. También revisen el disco de Helker en algún lugar del círculo, se los recomiendo a ojos cerrados. Si quieren escuchar buen heavy metal y en español, se los recomiendo. Compadrito, cuéntenos, usted tiene daditos. Hay datos. Mañana, Bar 38, Gran Tocata Punk, lanzamiento del disco en vía de escasos recursos, bandas Guatacas, Fiscales Ado, Malacura, el 18, 22 horas, Bar 38, preventa 4 lucas, día del evento, 5.000, en la preventa es entrada más disco, ¿ya? El día del evento el valor del disco es a 2 lucrecias, ¿ya? Contra y Toro 6.85, entonces mañana buena noche de panca ahí en Bar 38 con Guatacas, Fiscales Ad Hoc, Maracura y Buen Carrero. También tenemos el día de mañana un evento con nuestros queridos amigos de Masacre en Arena Recoleta, sábado 18 de mayo a partir de las 14 horas, entrada general 2 lucrecias, y aquí sí cae un arsenal de banda, compadre. Te las traduzco. Un abrazo ahí, Mayanquito. Te las traduzco, sí. Dale, nomás. Si quieres. Ponga ahí. Sí, okay, este dialecto transmite. Oye, 13 bandas: Torturer, Masacre, Detroner, Necrodemon, Cerberus, tremenda banda Cerberus, compadre. Tornafire, Niache, Sovereignod, Aberración, Heavy Metal, bacán, yo tengo un disco de Aberración, muy bueno. Violent, Passion, Surrogate, Bunker, Unkind Beast y God Against. Oh, y también ahí aparecía de los primeros Torture. Sí, Torture también. Oh, que es Heavy Metal clásico. Entrada general. Solidarity Fets 1. Entrada general, dos luquitas. Oye, dos lucas, weón. Oye, vaya a ver. Baratísimo. Sí, bueno. Vaya a ver un arsenal de bandas, compadre, por dos lucas. Arena Recoleta. Esto es en la avenida Einstein 848, por supuesto en la comuna de Recoleta. O sea, si no lo pasaste bien. Sí, no. O sea, ¿para dónde andás mirando? Claro. Justamente. Esos son los eventos principales que tenemos para el día de mañana y algunos que ya están publicados en nuestro grupo de Face para las fechas futuras, para los primeros días de junio. Así es que... compadre, ya acercándonos a la mitad del año. Increíble. Se nos viene Maiden oficial de Maiden Fest. Exactamente, la feria oficial de Maiden. Expo Maiden. El próximo viernes tenemos acá a nuestro amigo Antonio Brecana, que viene a contarnos todos los pormenores de esta gran feria. Sí, viene acompañado de Bruce Dickinson, así que no se lo pierdo. Viene Steve Cunningham. Sí, vienen un par de amigos de la banda también ahí. Viene Rob Halford también. Claro. Hello, así que my name is pongan Rob atención a eso, que está reo. Hello, my name is Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Acaba de viajarme del Air Force One. Aquí estamos. Lo decía ahí, estacionado. El Conchetoro. Acaba de estar estacionado ahí en la chera el avión. Oye, viene el pedido musical. ¿Ah, sí? Sí, redoble de tambores nuevamente. Este es un pedido que llegó de cola la semana pasada. Oye, sí, lo debíamos ya la semana estaba pasada. Estaba pendiente porque nuestro pirincho estuvo de cumpleaños la semana pasada. Oh, sí. Y este pedido llegó un poquito retrasado, así que yo pendiente para esta semana de Elizabeth. ¡Ay, Elizabeth! ¡Becho, Dios! ¡Becho, becho! Pequeño ángel oscuro de la gran banda Rata Blanca. Entonces vamos a la música y ya entramos al bloque final de Entre Amigos. Gracias, mi amor. Un besote. Te amo. Te sorprende cuando lo miras. Tiene algo triste que te lleva hacia él, porque nunca nadie lo ha amado. Formas extrañas dibujan en él viejas sombras de su pasado. Ya, muchachos, de regreso en nuestro amigo Rock y Nostalgia, escuchábamos el pedido de Elizabeth, Rata Blanca, con Pequeño Ángel Oscuro, para dedicado, perdón, para Sergito Peruncho Arancibia. Gracias, mi amor, un abrazote grande para ti. Oye, vamos a reiterar los saludos de para... cumpleaños que habíamos mencionado delante. Nuestra querida amiga Katia Pablaza, que estuvo ayer de cumpleaños. Hoy nuestra querida Donita Pazmarna, un aplauso para Donita. Aplauso para Donita. Aguante sublime sensación. Y también nuestro querido amigo Bobán. Bobán Rocker, el manager de Surfing Caramba. Y también estará de cumpleaños mañana, si mal no recuerdo. Oye, vamos a ir con... Pero lo van a celebrar hoy día. Van a celebrar hoy día, sí. Vamos a... Claro, no pierde el tiempo. Ya. Oye, vamos a ir con bandas alusivas a lo que es mañana el gran evento de Bar 38. Vamos a ir con un temita de Fiscales, a lo que es Lorea Elvas. Y de vuelta vamos a ir con... ¿O los vamos a ir a recorrer estos dos? Queremos los pegaditos. Sí, vamos entonces con Fiscales Ad Hoc y luego vamos a ir con una banda que estuvimos en entrevista el año pasado. Nuestros gran amigos de Soul in Pain, un abrazo para Nico. Para Nico y compañía. Para Nico y compañía. Vamos a ir entonces con Fiscales Ad Hoc y con Soul in Pain. Thank you. ya terminamos con... De regreso en Entre Amigos de Rock y Nostalgia, chiquillos, por la 107.5 Radio Puente Alto, 107.5 FM, por supuesto. Y Radio San Miguel el día domingo. Oye, sí, estamos el domingo a las 8 de la noche. En Radio San Miguel.cl, no se les vaya a olvidar. Siendo retransmitido por Radio San Miguel. Sí. Usted va al buscador, escribe Radio San Miguel, le sale el link al tiro. Alto, igual aparece. Que con la Radio Puente Alto. Usted escribe Radio Puente Alto en Google y le sale el link al tiro. Al así que tiro. A las 8 el día domingo. Más claro echarle agua. Más claro echarle vino blanco. Claro. Salud por eso. Oye, estamos llegando casi al final del programa. Ya estamos del en el programa. Qué rápido se nos pasó volando el programa. Volando. ¿Qué crees que le diga? Lo bueno que no nos pasamos. Ni se notó. Un poquito, casi. A los radio escucha y casi solo poco. Escuchen. Nada más. No le cuesten a nadie. No le cuesten nada. Por eso, solo escuchen nomás. Son las 10:20 recién. Son un cuarto a las 9, comenzando entre los dos. Oye, vamos a dar las gracias a toda la gente que nos acompañó hoy día en redes sociales, en la sintonía. Oye, sí, Como les reitero, revisen los datitos que están en el grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. No se los pierdan. Un aguanta a los cabros de Danza de la Ira que vienen con varias sorpresas. Oye, más. Sí, los vamos a tener ahí pronto contándonos algunas cosas. Y vamos a ir ahora con el último temita, con una banda que viene en 2 semanas más. A fin de mes. Esto es un adelanto, esto es Camino Viejo, el tema se llama Medular. Y nada, pues chiquillos, ha sido un placer la transmisión de día. Gracias por la sintonía. Gracias a la gente que está con nosotros. Un abrazo. A todos. Os quiero. Larga vida al rock and roll. Long live rock and roll. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Gracias, cabrón. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Que la